quedó en la memoria. Ayer fue un buen día, pero hoy será mejor. Ya no me interesa lo que diga el enemigo. Si al Dios que le sirvo no está muerto, él está vivo. Y es por eso que este día me alegraré. Porque yo sé que hoy es día de victoria. Me alegraré y a Dios daré la gloria. Porque yo sé que hoy es día de victoria. Yo venceré y a Dios daré la gloria. Quedó en la memoria. Ayer fue un buen día, pero hoy será mejor. Ya no me interesa lo que diga el enemigo. Si al Dios que le sirvo no está muerto, él está vivo. Y es por eso que este día me alegraré. Porque yo sé que hoy es día de victoria. Porque yo sé que hoy es día de victoria. Yo venceré y a Dios daré la gloria. Yo sé que hoy es día de...